Hola amigos y amigas, muy buenas tardes, amigos de Radio Universidad de Nariño. Aquí estamos nuevamente en Charlas de Buceta, haciendo esto que nos encanta, que es compartir con ustedes una hora semanal. Como siempre, estaremos el día de hoy hasta las 7 de la noche. Mi nombre es David Paredes y estaré con Alejo Domínguez. Alejo, de una vez, antes de que nos saludes, te digo una semana más llorando. Sí, casualmente, lágrimas derramadas por la situación del país. Sigo todavía en mi estado gris. Bueno, hay que saludar. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Buenas tardes, pastusos. Si ustedes ven unas nubes grises en el cielo, no es solamente el clima, también hacen parte de lo ocurrido hoy en la tarde por la nube de gas lacrimógeno tan berraco que se dispararon hoy en las manifestaciones. Pero tenemos una especie de racha, ¿no? Que es que ya llevamos un mes y cada programa, cada miércoles venimos y traemos un antecedente de algo que está pasando relacionado con eso, pues, el orden público, el problema de la educación, etc. Y a Alejo no hace falta más que darle pedal para que caiga en una sombra anímica, pero hoy tenemos un antídoto, Alejo. Hoy vamos a tener la posibilidad de escuchar, no sé, algo que nos va a proponer otra energía. Esperemos, y, o sea, esperemos, y gracias a los invitados, esperemos de que este estado gris por fin se me vaya, pero así como va la situación de este país, lo dudo bastante. Yo me pregunto qué estará pensando Karen, nuestra amiga Karen Mora, que debe estar escuchándonos en alguna parte, bueno, de Pasto. Ella está el día de hoy con una cantidad de tareas en su agenda y, bueno, nos estará escuchando, pero debe estar pensando, no, yo creo que ese Alejo sí va. Al menos está riendo. Sí, sí, debe al estar menos, en este momento. Al menos está riendo. Un saludo, pues. Saludos, para Karen. Saludos desde la distancia. Y ayuda un poco saber que esta situación del país no la llevamos unos pocos, somos muchos. ¿Sabes? Hablando de qué estará pensando en estos momentos, alguien me ponía a pensar, ¿qué estará pensando Carrasquilla en estos momentos? ¿Qué será de él, no? ¿Qué estará diciendo? No sé, se me pasa por la cabeza estos personajes de nuestro día a día. La pregunta viene al caso pensando en, bueno, ¿qué diablos pasa por la mente de, no sé, mucha gente, tanto los que votan como los elegidos, como los que en este mismo momento en alguna parte del planeta están tocando esa canción bellísima de Pink Floyd, ¿no? Yo digo, hay una cantidad de disposiciones en este mismo momento que dentro de todo la de Carrasquilla me parece una de las más precarias. Precarias, como que ¿qué será? No sé, me pone a pensar en la situación de este país. También estaba pensando en ¿qué estará pensando, no? La gente que decía duélale a quien le duela. ¿Qué será de ellos, no? ¿Qué será de todas esas personas que estaban con tanto fervor y con tanto ahínco, pues, con su candidato y demás? Bueno, hay que les quede claro, este es un saludo muy especial para todos aquellos que dijeron duélale a quien le duela. Si ven, a un político no se le cree lo que dice, se le cree lo que hace. Bienvenidos a la democracia del siglo XXI. Y con todo esto, pues hoy tenemos la alegría de recibir a, pues, viejos amigos ya de, bueno, no sé, de Radio Universidad de Nariño, primero. De andanzas. Y de andanzas también, de historias de la vida, pero pues han sido unos compañeros y unos también habitantes como nosotros de la universidad. Así que pues nos da muchísimo gusto saludarlos. A mí me gustaría que se presenten, que le cuenten a las personas que nos están escuchando y que pues probablemente o de seguro los conocen. Un saludo a Cristian Aguirre, que debe estar escuchándonos, él siempre nos escucha y pues esta es una sorpresa, Cristian. Muy buenas tardes a todos, a todas. Yo soy Diego Pérez, pues he venido a acompañar un ratico con música, tocando el charango y pues desearles una muy bonita tarde, una muy bonita noche. Muy bien, mi nombre es Carlos Erazo. Tocamos algo de música de medicina para limpiar el alma, para calmar el espíritu, ¿no? Toco el bombo y la zampoña. Y mi compañero. Hola a todos, muy buenas noches. Mi nombre es Juan. Con mi compañero Diego y mi compañero Carlos aquí a compartirles algo de música para sobrellevar estos días tan, tan negros y tan nublados, como dice David y Alejo. Entonces, sí, muchas gracias por invitarnos Y bueno, aquí estamos. No, pues qué gusto recibirlos acá, que hayan estado ustedes también con la disposición de venir a compartir algo de música. Saben que pues hace mucha falta. Aquí siempre tenemos algo de música local también y nos alegraría en esta tarde poder contar con algo en vivo. Justamente, Alejo, hace, no sé, 2 semanas estuviste en un evento organizado por Radio Universidad de Nariño. Ah, sí, sí, sí. Casualmente me invitaron al Radio Fest, una iniciativa de la emisora de la Universidad de Nariño muy bonita. Fue muy, muy, muy significativa en la medida en la cual se reunieron estudiantes, profesores, particulares de la universidad a escuchar un ratico música, pero con una consigna muy interesante, y era hacer ver a la sociedad estos problemas que hay con la educación. O sea, no era solamente ir a escuchar música por escuchar, sino que era también conocer qué es lo que está pasando. Utilizaban la plataforma como un espacio para dar a conocer a los artistas, para escuchar música y para que al mismo tiempo se haga un poco de pedagogía sobre esta situación del país, que es un poco complicada. Y ahorita que lo menciona Carlos, muchas gracias por esto de música para sanar. Creo que si las cosas salen bien, ya no saldré tan gris de aquí como he venido haciendo durante el último mes. Que sea una tarea entonces que tienen nuestros amigos. Yo veré, chicos. Músicos, pero yo sí creo que teníamos pendiente en charlas de Buceta abordar ese tema, ¿no? Sobre todo porque hemos conversado sobre la música en otras ocasiones, hemos escuchado música acá, hemos conversado sobre muchos temas, pero creo que no habíamos tenido la posibilidad de conversar sobre la música desde esa perspectiva, ¿no? Sí, como la música también sirve para pues remediar algunos asuntos que tenemos pendientes y unas cuentas pendientes que tenemos como humanos también. Y de eso creo que vamos a tener la posibilidad de conversar. Antes, Alejo y muchachos, quisiera que escuchemos la entrevista que hiciste en el Radio Fest. Vale, y pues vale. Escuchemos también algunas ideas que muy bonitas también que nos proponen. De fondo en la entrevista van a escuchar algo de Led Zeppelin y Flatbush Vals. Maestro John Granda, una pregunta. ¿Cómo cree usted que la música le aporta a la cultura? Bueno, pues es lo que tú decías, ¿no? Es algo extenso para definir, pero yo creo en sí, para resumir, que la música es la cultura. Estamos ahora con Alex de la Cruz. ¿Cómo crees tú que la música le aporta a la cultura? Bueno, desde digamos el pensamiento colectivo que aporta la música, no solo desde el hecho de tocar un instrumento y aprenderlo, sino el hecho de hacer música con otras personas, que involucra valores como el respeto, la tolerancia, ¿no? Valores que en realidad son fundamentales para una convivencia y sobre todo pues para convivir y vivir y saber vivir con los demás, y no solo con los demás, sino con el medio ambiente, con la ciudad, ¿no? Con los animales, que es como la cultura que uno empieza a, digamos, a promocionar desde el arte. Buenos días, estamos con Francisco del Castillo. ¿Usted cómo cree que la música le aporta a la formación cultural de un país? Hombre, las artes han sido las gestoras de las culturas. Sí, y las culturas han sido las gestoras de las civilizaciones. Entonces, en esa medida, la música tiene un aporte total, desde lo lúdico hasta lo espiritual, y obviamente pasando por el regocijo y el festejo. En ese sentido, veo perfectamente claro que todo ser humano tiene una banda sonora que la acompaña a la vida y que es la que lo transporta en los recuerdos. En esa medida, la música es todo para el hombre. Ricardo Rosero, muy buenos días. ¿Cómo crees tú que la música le aporta a la cultura? Bien, el mundo se lo percibe a través de los sentidos. El universo se lo percibe a través de los sentidos. La música se la percibe a través de los sentidos. El músico nos enseña cómo ha ordenado los materiales del universo para construir un sentir. Ese sentir nos lo transmite a través de su mirada, a través de su música. Por eso el valor de la música en vivo, ¿no? Nuestras neuronas en espejo, que es algo científico ya hoy en día, se conectan con las de ellos para que ellos nos enseñen sus sentires, que son diferentes a los nuestros. O sea, es como una especie de comunicación sin tacto. Sí, y aparte de eso, por más que la música es auditiva, los músicos nos dedicamos a desarrollar mucho, que hablamos de textura, hablamos de ritmo, hablamos de color, hablamos de tono, son cosas que son sentidos visuales. Entonces, al desenredar este hilo de pensamiento que tiene la gente, nos sacan del yo. Entonces, las músicas nos derriten, dice mucha gente. O nos transportan, o eso, nos sacan de la prisión del pensamiento continuo, de la sociedad, de la máquina, digamos. Entonces eso nos permite reflexionar, parar la máquina, revolucionar la máquina y construir una nueva realidad basada no en el sinsentido, sino en un mundo donde nos comunicamos a través de lo que sentimos. En primer lugar, la soledad es de lo más triste en la vida del hombre, y la música es algo que quita la soledad, porque le trae recuerdos, le trae personajes, le trae momentos y le trae sabiduría. Entonces, en esa medida, todos ojalá podamos vivir con la música, porque si vivimos con la música, vamos a ser mejores seres humanos para convivir, para compartir, para tolerar, para incluir. Digamos que un instrumento como tal, el aprender un instrumento, brinda unos valores fundamentales para el desarrollo íntegro de la persona, como son, pues, digamos, la paciencia, la psicomotricidad, ¿no? Pero más allá de eso, también la sensibilidad, que es muy importante, ¿no? No solo a la sensibilidad al expresar por medio de un instrumento, sino también la sensibilidad en torno a lo que sucede en nuestra sociedad o a lo que sucede al día a día, ¿no? Una persona con un instrumento o con cualquier expresión artística se vuelve sensible y así reacciona de forma positiva a diferentes conflictos que surgen en el diario vivir, ¿no? Estas eran las entrevistas que hizo Alejo en el Radio Fest. Qué bueno que hayamos tenido la posibilidad, bueno, de escuchar también la música aquel día, la invitación de Radio Universidad de Nariño, y qué bueno haber escuchado estas palabras, no sé, en especial, bueno, Alex de la Cruz, Francisco del Castillo, a quien no conozco, pero realmente este discurso de que cada uno tiene la banda sonora de su vida, de que la música es todo para el hombre y de que, pues, la soledad puede mitigarla un ser humano con base en la música o gracias a ella, es algo, pues, muy conmovedor, ¿no? Claro, fue... Bueno, hay que notar, ¿no?, que las entrevistas se realizaron a músicos. ¿Qué más que ellos para que nos expliquen esa emoción que ellos sienten cuando interpretan un instrumento, cuando se presentan, cuando ensayan, cuando tocan porque quieren tocar sencillamente? O sea, fue muy, muy bonito y muy significativo. Cuando terminé de realizar las entrevistas, me quedé con la duda de, wow, ¿es tan grande la música? ¿Es tan poderosa la música en la vida del ser humano? ¿Significa tanto para nosotros? A lo cual me deja decirles que, por favor, si lo suyo no es la música, vaya con un psicólogo. Necesita, creo que el humano necesita de la música. Es una cosa demasiado bella como para pasarla por alto. De hecho, uno se percata de unas cosas muy bonitas relacionándose con la música, ¿no? Diego tiene algo de experiencia en el tema de musicoterapia incluso, y eso me parece una posibilidad muy bonita que no hemos explorado, ¿no? No hemos explorado, pero no sé, bueno, cómo lo han experimentado ustedes, y lo que dice Alejo, cómo experimentan ustedes también ese momento tan bonito de hacer música, ¿no? Y de compartirla, sobre todo. Vale, pues desde nuestra experiencia como músicos empíricos, hemos notado que lo que hacemos cada día es una forma de terapia, una forma de, digamos, equilibrar lo que está desequilibrando afuera y las cargas que hay por dentro. Entonces, digamos, el sonido que nosotros encontramos en nuestros instrumentos, en nuestras letras, en nuestros cantares, nos ayudan como a equilibrar esa parte, ¿sí? Y vemos que con las demás personas con las que nosotros pues nos relacionamos, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestros barrios y con toda la gente que nosotros podemos pues dirigir nuestras notas, nuestras melodías, pues ellos también adquieren un poco de esta sanación, de esta terapia, ¿sí? Y lo vemos en todas partes, yo diría que tanto en la naturaleza, en los sonidos pues de los cuatro elementos y de los seres vivos, encontramos como ese ánimo de encontrar un equilibrio, encontrar una armonía, encontrar una comunicación. Y tratamos de hacer eso, ¿no? Nuestro énfasis no es, digamos, algo comercial o algo como lo que pueden hacer otro tipo de música. Solo lo que nosotros queremos hacer es comunicar, es tratar de que las personas, los elementos, entren en esa comunicación, en esa conexión. Y realmente no solamente el hecho de tocar, sino también de escuchar los seres vivos, escuchar las grandes obras de los grandes músicos. Por ahí recuerdo algo que decía sobre la biografía de Beethoven, que para él crear sus grandes obras, pues escuchaba la naturaleza, se iba a un bosque y empezaba a escuchar, pues a partir de su sordera, de su tacto, ¿no? También, ¿no? Porque él también oía. Escuchaba los sonidos de los seres vivos y de ahí se encerraba a escribir sus notas, sus melodías. Entonces vemos que en los músicos, en las personas que se dedican a esto, en la gente que hace terapia, que se dedica, que está estudiando, pues adquiere todo lo que está cargado en el sonido, en el aire, y trata de transformarlo, trata de hacer arte, trata de hacer algo que influye en la otra persona, y en ese influir pues puede estar la curación, puede estar la sanación. Qué chévere. Eso también tenía como esa pequeña duda, y hacer, chicos, ¿cómo creen ustedes que eso de que la música sana, cómo es eso? Bien, ¿no? La música influye de alguna forma en los estados de ánimo de las personas, ¿no? Eso lo sabemos, ¿no? Cada persona muestra lo que es. Una persona que es muy eufórica, muy brava, no puede escuchar hardcore, metal, ¿no? Y transmite esa fuerza, ¿no? ¿No? Y antes, por ejemplo, con mis compañeros, con mis amigos, tocábamos una música que era más triste. Y eso era lo que transmitíamos, ¿no? Y de repente, cuando empezamos este camino de tomar las medicinas, empezamos a ver que uno también con la palabra lograba sanar y lograba transformar la mentalidad de muchas personas. Entonces ese se convirtió en nuestro objetivo. Jamás un fin comercial, ¿no? Bueno, sacarlo de los instrumentos porque lo hemos ganado así, ¿no? Pero siempre ha sido con un propósito, y ha sido, el fin es estar con Dios, ¿no? Con esa divinidad, con ese gran misterio, con ese gran espíritu, ¿no? Y conectarse, ¿no? Y ver esa dualidad que se representa, ¿no? Entre el hombre y la mujer, ¿no? Y ese equilibrio que se debe llevar, y también llevar uno una vida consciente, ¿no? Desde lo que uno habla y profesa, y comenzar a volverlo práctico, ¿no? Y uno comienza a transformarse. Entonces la gente también se siente transformada, ¿no? Entonces le ayuda a cambiar su estado de ánimo en un momento que esté totalmente decaído, ¿no? Llegan personas totalmente enfermas y se combinan las técnicas, ¿no? Alguien hace quiropraxia, otro da medicina alternativa y otros cantan, y eso se vuelve una combinación para ayudar a una persona, ¿no? Y personas que son totalmente apáticas a esto, de repente salen caminando y salen con otra visión de la vida, y eso es lo importante, ¿no? Esa transformación que se va poco a poco. Chicos, ¿ustedes han tenido alguna experiencia de esto de la sanación a través de la música? ¿Tienen algo que, alguna experiencia que la recuerden y no la puedan compartir? Bueno, precisamente hablando que la medicina y la música que nosotros escuchamos, tocamos, va a influir pues en lo que tenemos dentro en algún momento, ¿sí? En todo cuanto nos rodea, como nosotros lo percibimos. Entonces, también es una cuestión de la mentalidad de la persona. O sea, a veces las cosas que nosotros recordamos o el tipo de recuerdos que nosotros evocamos, pues pueden ser precisamente eso, tristes, ¿no? Por eso también lo que hablamos y lo que escuchamos de que la música a uno no lo deja solo, le trae un montón de recuerdos, ¿no? Entonces, lo que uno quiera recordar ya depende de lo que uno quiera escuchar o del tipo de música que uno escuche, esté donde esté, ¿sí? Entonces, y así mismo con las personas que lo tocan, o sea, la idea precisamente al tocar una canción, un instrumento, es sentirla para que puedas transmitirla, porque si no, pues hay algo fallando ahí en el mensaje. Y si nosotros estamos hablando de música cuya finalidad y cuyo mensaje es la curación, obviamente que va a tener un impacto en las personas, ¿sí? Entonces uno debe ser como muy receptivo y saber agradecer. Me parece que es, no sé, algo también muy interesante esto de que la música facilita la presencia del otro, digamos, ¿no? Sea porque evoca, como cuando, bueno, lo que decía también nuestro entrevistado y lo que dice Juan, que permite rememorar, ¿no? Traer al presente algo que no está, y sea también cuando convoca, ¿no? Porque es que también posibilita el encuentro con mucha gente. Algo que hablábamos también hace algunos programas era por qué no se deja de, por qué no se muere esa costumbre de tocar ante otros, ¿no? O sea, hay tantos dispositivos para tener la música cuando la quieras, pues la música que quieras, de hecho, puedes escuchar todo el día, elegirla, bueno, no sé. Y sin embargo, no se extingue el ritual de hacer música ante otro, ¿no? Lo cual es una cosa bellísima y es algo que, por lo que yo creo que hay que darle gracias a la vida, porque existe eso, esos momentos, ¿no? Pero entonces, yo quisiera que ustedes nos cuenten si ya en el hecho, solo en el hecho de compartir la música, digamos, de convocar a otro, de hacerle escuchar la música al otro, hay ya un proceso sanador, ¿no? O es una disposición o debe estar necesariamente ritualizada. Bueno, en estas cosas estaba pensando y pues quisiera que nos cuenten. Claro, ¿no? Se muestra siempre un ritual, ¿no? En la búsqueda de la medicina, en la búsqueda de una sanación, ¿no? Muchas veces nos hemos encontrado las personas que están aquí, ¿no? Y a tomar remedio y a buscar una solución, una sanación, una búsqueda, ¿no? Un camino claro, pues, para poder andar. Y se topa con esta música y se topa con esa medicina y se va con una intención. Eso es lo que ayuda a transformar y se ritualiza de diferentes formas con diferentes medicinas. Cada medicina es una puerta a la conciencia siempre, ¿no? Cada medicina, ¿no? Y tiene un propósito, un fin espiritual, ¿no? Entonces, eso es lo que siempre se ha intentado evocar. En lo particular de nuestro quehacer como músicos, como grupo, pues hemos encontrado que muchas personas se han vuelto muy, digamos, conectadas con nuestra música, con nuestras canciones. Más que todo, yo diría que en los niños, en las personas que a veces están sentadas en un parque y comienzan a escuchar este tipo de música que, pues, es algo andino, pero que también tiene sus, digamos, raíces espirituales. Y comienzan a danzar, comienzan a sincronizarse con nosotros, con nuestra música, con nuestros instrumentos. Yo creo que esa es la mejor retribución que nosotros tenemos de las personas, ¿no? Que ellos sienten lo que nosotros queremos transmitir y se ponen alegres, se ponen No sé, he visto inclusive hasta lágrimas, hasta, no sé, un aplauso que para nosotros es lo mejor, ¿no? Es como lo que nos refuerza a seguir este camino y a no dejar de estimular al sonido. Entonces, pues por queremos... cierto, yo estaba pensando en dónde hacen música ustedes, ¿no? ¿Para quiénes la música que hacen? ¿Dónde la presentan? ¿En qué espacios? ¿Cómo es? Ahora que nos contabas, Diego, lo de la experiencia también muy bonita de, pues, en un parque encontrar un público atento y también, o sea, que acoge para bien las líricas que ustedes tocan, pues, ¿dónde más han tocado? ¿Dónde son los espacios donde suelen compartir la música? Pues, la verdad, vemos... A veces salimos a caminar y vemos que hay un espacio, que hay, digamos, un cierto número de personas y que puede rayar en lo, digamos, en lo raro, ¿no? Y las personas, pues, al principio comienzan a mirarnos y pues, a juzgarnos de una manera no tan buena, ¿no? Pero después, cuando ya miran que nosotros seguimos ahí tocando y que queremos, pues... No molestarlos, sino acompañarlos en ese momento. Entonces ahí vemos que los niños se acercan, que las personas mayores también comienzan a escucharnos, se quedan quietos. Entonces es algo parecido a lo que podemos ver en varios espacios, como los restaurantes, las iglesias, en las malocas donde nosotros tomamos remedio también. Hay diferentes espacios y nos han pasado anécdotas. Por ejemplo, una vez fuimos a La Cocha y en un restaurante que entramos encontramos a un niño con un charango y nos acompañó y se puso ahí a bailar y fue la estrella, pues, ese día, ¿no? ¿No? Y así, ese tipo de cosas son las que alimentan, las que dicen Diego, ¿no? Y en este caso, pues, la música de Remedio, ya en La Maloca ya es otras circunstancias, ¿no? Es más profundo, ¿no? Se sienten con más fuerza porque hay una búsqueda espiritual más fuerte. Igual siempre se lleva esa intención, sea cual sea el lugar que se llegue, ¿no? Una vez fuimos a Ipiales y nos quedamos en una calle y sentíamos que la gente se conectaba con nuestra música y simplemente nos parqueábamos en calles. Otras veces es al revés, nos va malsísimo, ¿no? Y da, desmoraliza totalmente y ya listo, dice. Pero ese no es el fin, ¿no? De ahí tenemos que recordar otra vez que no es el fin ganar algo, ¿no? Sino que el fin es sanar, que alguien lo escuche y que tenga ese buen pensar. Eso ha pasado. Qué bonito también pensar que existe la posibilidad de disfrutar tocando, ¿no? Es decir, puede que no se convoque como se esperaba o que haya un juicio o un prejuicio, como decía Diego, pero pues está la experiencia de hacer música, ¿no? Que de pronto es una de las cosas más maravillosas que hay. Así como se puede, por ejemplo, tener y reproducir el fuego, ¿no? En algún momento yo creo que la música fue para la humanidad algo así como lo mismo que el fuego, ¿no? También poder, no sé, encender algo, también tener una luz de algo, también poder, no sé, tramitar algunas cosas. Quisiera entonces que pudiéramos escuchar algo de música, si ustedes pues están de acuerdo y nos complacen con algo. Entonces, pues... podríamos escuchar. Sí. Woo! incendia tu pueblo. Cuida la tierra y cuídala ella, me dijo, a lo que respondí empeñando mi palabra. Y sin más nada desapareció mientras sonaba un cascabel y tú despertabas. Bien, hola, muchísimas gracias. Pues qué bueno que podamos tener también en este programa algo de música en vivo. Siempre es algo que, como decíamos hace un rato, pues convoca, no sé, como que motiva también en un momento a no sé, a generar también algo de introspección en las personas. Y ahora entendemos también cómo se sienten aludidas las personas que van pasando por los lugares no convencionales donde ustedes se presentan y los escuchan, ¿no? No sé, creo que también esto de cierto modo, no sé si esta música de por sí tiene ese rasgo, ¿no? De generar la introspección o invitar al otro a la introspección o de tocarle en algo así, digamos, como emotivo, ¿no? Es una canción bastante, o es una música bastante lírica. Sí, claro. Por ejemplo, la particularidad de la música medicina, digamos que es que no es un género que uno pueda decir. Es una forma como de abordar la música. Sí, o sea, por ejemplo, nosotros tocamos, digamos que variedad de ritmos, pero la particularidad es precisamente que se busca un poco de que las personas piensen y lo que dices, haya una introspección y de pronto una reflexión y bueno, y si se da eso, qué bonito. Sí, pues yo creo que es muy posible, bueno, que no solo esto, sino la música también en general nos proponga este tipo de emociones. En otras ocasiones hemos hablado sobre la mística que está contenida en el hecho de producir sonidos, ¿no? De cierto modo, de tomarlos prestados en un momento para crear un lenguaje distinto. Uno de nuestros entrevistados también proponía esa idea, ¿no? Como que en esto hay un lenguaje diferente que entienden los humanos, que entienden los cuerpos y pues que, no sé, están comunicando unas cosas fundamentales. Quisiera, antes de continuar, bueno, con este breve recital musical, que podamos escuchar los famosísimos avisos parroquiales de Alejo, esta vez sin cabezote, porque no estuvo Karen, a quien le mandamos un saludo. Pues lástima que no está hoy para cantar. Para Alejo. Cantar, bueno, hay que recordarles a la audiencia, y ustedes, chicos, que estamos tratando de crear el cabezote del que es de la sección de avisos parroquiales. Si ustedes se han dado cuenta, como los escuchas, tenemos unas pésimas voces, no sabemos tocar instrumentos y cada intento de crear una cortina de los avisos parroquiales ha sido un completo desastre. Creo que ahí está la sazón. Creo que ahí está la sazón. No sé, bueno. Creo que es mi turno de dar los avisos parroquiales. Tururú. Tururú. Avisos parroquiales. ¿Cómo me les va, radio escuchas? Buenas noches ya. Seguimos todavía con esas nubes grises que nos están haciendo llorar. ¡Qué pena! Pero bueno, hay que estar atentos frente a la vida y hay que estar contentos. Toca. ¿Cuáles son los avisos parroquiales de esta vez? Primero, es bueno hacer un llamado a la comunidad universitaria para decirles que nuestro Festival Cultural Universitario se ha pospuesto. debido a la situación, pues con la educación pública, nos vimos en la penosa situación de aplazar nuestro festival, que congregaba muchas prácticas artísticas y muchas prácticas culturales, cosa que les pedimos que estén atentos para las nuevas fechas. La vamos a hacer, la queremos hacer, pero debemos ser conscientes que la situación amerita que esperemos un poco. Por otra parte, también vamos a decir que se va a presentar el 8 y el 9 de noviembre en el Teatro Imperial la obra Benjai y el Niño Rayo. Esto lo presenta la compañía Utopía Teatro. Les recuerdo, va a ser el 8 y el 9 de noviembre en el Teatro Imperial a las 7 de la noche. ¿Eso es mañana? Sí, es mañana y pasado mañana en el Teatro Imperial. Aquí hay una cosa muy simpática, y es que estos chicos son los ganadores de una beca de desarrollo, que es una beca de desarrollo de creaciones artísticas en teatro, cosa que va a ser una experiencia muy bonita, que no es solamente una presentación de teatro, sino es toda una investigación, todo un proceso de recolección de información y todo un proceso artístico para darlo como resultado una pieza teatral. Es muy recomendado, es muy, pues muy bonito y muy significativo. No es una obra de teatro de sí porque sí. Conlleva todo un proceso que es muy largo y es muy, muy laborioso. Muy recomendado. Recuerden, mañana y pasado mañana en el Teatro Imperial, 7 de la noche. La dirección es de Fernanda Guerrero. Ella ha estado haciendo pues un trabajo de investigación. No conozco qué tanto hay, no conozco el subtexto, digamos, de la obra, y así que pues hay que ir mañana pasado. Sorpresa. Para ver de qué se trata, pero creo que tiene un vínculo, algo de la dramaturgia está relacionada con Genoi, y pues eso, hay un proceso aquí bonito también. Otro aviso parroquial. Yo sé que muchos de ustedes se deben estar preguntando, bueno, y Karen, ¿por qué no está? Hay una razón que justifica su ausencia, y es que la señorita se presentará mañana en la Convención Internacional de Psicología desde el Sur. Ella hará una ponencia a las 11 de la mañana en el CESMAJ. ¿De qué va a hablar Karen Mora mañana a las 11 de la mañana en el CESMAJ? Ella nos escribió: pues les voy a hablar sobre psicología política en el marco de la educación. También nos dice: los estoy escuchando, por favor, hagan el aviso parroquial de esto. Pues sí, si están interesados ustedes en la psicología, les recomendamos mañana 11 de la mañana en el CESMAC, vayan a escuchar a Karen. Bueno, y hay que decir también que Karen, más allá pues de que sea nuestra compañera y nuestra amiga, es una profesional, una sabia en el tema de la diversidad y la política, ¿no? Bueno, son los temas en los que ella ha profundizado también sus investigaciones, y qué bueno que podamos pues, escucharla el día de mañana en el CESMAC, ¿no? Sí. Pues hay que hacer la acotación, ¿no? Es muy ñoña ella y entonces va a estar como pez en el agua con estos temas. Alejo, yo quería sumarme a tus avisos parroquiales recordando que mañana, como cada jueves, se va a hacer otra proyección de La Sala Fantasma, ¿no? Este cineclub que habíamos dicho es de también unos programadores de acá de Radio Universidad de Nariño. Cada jueves presentan unas piezas interesantísimas. La vez pasada vimos Señorita María. No sé si tienen en cuenta esta película de pues una persona transgénero, boyacense, que ha tenido que afrontar una cantidad de prejuicios por el hecho de ser transgénero y de ser al mismo tiempo campesina, y es una historia bien bonita. Es una, no sé, una narrativa en formato documental que es muy bella. El día de mañana se va a presentar Matar a Jesús. Igualmente... ¡Ah! ¡Blasfemia! No sé si va a tener eso, un contenido, un tono, algo de, no sé, de blasfemo, pero... No se preocupe, que Jesús no está muerto. Pero el caso es que va a ser en el Alep Teatro a las 7 de la noche, como cada jueves, cuesta 2,000 pesitos, lo cual, por haber vivido la experiencia estos últimos jueves, sé que es un regalo absolutamente, y pues es una invitación que hacemos desde Charlas de Buceta para... este evento tan bonito que congrega también cada jueves a las personas. Cine, para que vayan más allá de lo que presenta la oferta popular, más allá de los héroes, más allá de las películas de terror de pésima calidad. Aún sigo diciendo, La Monja es una pésima película de terror. Ah, pero yo creo que la disfrutaste, se te veía interesado. No la disfruté. A propósito de estas recomendaciones, ya que a las personas que les gusta el cine de terror y todo, en que es y estas temáticas, hay una película que es súper recomendada, se llama La Herencia. En español, bueno, el título que traducieron al español se llama La herencia del diablo. Recomendadísima. Una película que hasta hoy me tiene perturbado, y eso que la vi el sábado. Imagínense. Siguiendo con esto de los avisos parroquiales, es bueno mencionar que el jueves 8 de noviembre, mañana, se presentará en el pequeño teatro del Liceo una pieza que es una pieza de tradición contemporánea a las 7 de la noche. Recuerden que los eventos que organiza el Sistema de Bienestar Universitario a través del área de cultura son completamente gratuitos y son para toda la comunidad. Cosa que si no tiene plan, si no tiene dinero y quiere hacer algo, pues júntese a la universidad, hay unos excelentes planes. Una cosa finalmente es que ahora que decías lo del cine pues comercial, que muchas veces nos deja un poco desencantados también, algo está pasando con la película esta de Bohemian Rhapsody, ¿no? Y no la he visto y hay un rumor que crece sobre esto porque nuestra compañera Karen decía que le impactó sobremanera, pues que al final de la película hubiera incluso aplausos y una conmoción bien interesante. Luego escuché un programa de radio español, ¿no? En España, un tipo que vio la película en Madrid vio lo mismo, experimentó lo mismo. Una sala conmovida que se paró a aplaudir. O sea, hay un rumor en esto. Y pues Karen propone que el próximo jueves, ahora sí, va a estar haciendo un análisis de Bohemian Rhapsody acá. Perfecto, pues, para que vamos a traer una tabla Ouija para hablar directamente con Freddie Mercury y a ver qué onda, pues. Vamos a ver qué nos trae del más allá. No, mentira. O bueno, quién sabe, ¿no? Hay que ver primero si nos conseguimos la tabla Ouija. Bueno, hasta aquí entonces, Alejo, no sé si hay más avisos parroquiales. No, afortunadamente terminé y insisto, seguimos buscando el cabezote. Y lo vamos a conseguir en algún momento, pues qué alegría tener también una agenda cultural, como hemos dicho en varias ocasiones, tan abultada, no tan generosa en ese sentido. Y pues, volviendo al tema, Alejo, yo quería preguntarles algo sobre lo que no sé, uno de nuestros entrevistados también tenía en la voz, que era la banda sonora de la vida, ¿no? Algo muy bonito que decía este profesor de la Universidad de Nariño es que al fin y al cabo cada persona pues tiene una banda sonora de su vida que da cuenta de, no sé, su recuerdo, su historia personal, etcétera. Yo quisiera que ustedes nos contaran si hay eso, una canción, una banda sonora en general, pues que dé cuenta de cómo ha sido su vida, que les haga sentirse acompañados, que les haga eso, tener un contacto, no sé, bueno, con la vida. Pues Carlos. Yo lo que les estaba comentando era que después de que uno toma remedio yagé, ¿no? Uno se la pasa mucho en el pensamiento y se la pasa escuchando mucho a la gente también. Y llega un momento en la madrugada en la que comienzan a cantar todos los pájaros, pero son demasiados y son diversos y es una sinfonía la que te regalan, ¿no? Y eso es bien bello en ese momento, pues yo creo que es de las cosas que más bonitas me parecen y que uno las pueda aún experimentar, pues. Como dice Carlitos, pues aparte de todos los sonidos de la naturaleza, el agua, el quemar de la leña con el fuego, ¿no? Los cantares de los animalitos, el viento. Yo digo que toda la música a veces tiene las mismas notas, ¿no? Vienen por notas consonantes que ya se repiten en muchas canciones, ¿no? Y a la final de cuentas, el escuchan es inconsciente de esto. Entonces yo digo que las notas consonantes son las más bellas, ¿sí? Independientemente de la letra o de lo que la persona quiera significar, yo digo que hasta los mejores compositores como Johann Sebastian Bach, Beethoven, Mozart, ellos se regocijaron en esas notas y lo que ahora vemos con la música es simplemente una versión distinta de lo que ya está creado en el universo, ¿no? Y por ahí decían los musicólogos, los musicoterapeutas, que esas notas pues ya resuenan en todo el cosmos, ¿no? Y pues si ya sería la cuestión de poner una letra, pues me encantan las melodías de cuna que a veces nos cantaban a nosotros, nuestras madres, pues así siendo un poco psicoanalista, ¿no? En ese sentido, pero en sí la música se está repitiendo en todas las formas, ¿no? Entonces es bastante difícil responder esa pregunta. Bueno, sí, ¿no? Tal vez uno pueda tener una canción a mano, pero puede tener mil también, ¿no? Es que la vida de uno está hecha en músicas y en músicas que lo han acompañado toda su vida. No sé, Juan, en tu caso, ¿cómo ha sido esta banda sonora? Sí, claro, o sea, a lo largo de la vida uno está reinventándose siempre, ¿no? Entonces hay como momentos en los que uno le marca ciertas canciones, digamos, si nos ponemos a buscar algún título, ¿sí? Si uno, pues si hablamos de precisamente lo que decimos, de que todos los cuerpos suenan y que todo cuanto existe y hay es música, entonces claro, diríamos, es muy bacano salir al campo, caminar, escuchar el viento, escuchar una cascada, ¿sí? Un curso de agua por ahí. Y bueno, pues ya buscando como que un título, yo ahorita estaba pensando en un tema llamado Coming Back to Life, es de Pink Floyd, y dice en una parte algo así como que matar el pasado y volver a la vida, ¿no? Entonces a veces uno hace eso, uno está como que de alguna manera muerto, tiene alguna parte muerta en uno, y cuando renace de pronto es porque descubre algo, vino algo y como que le cambió a uno la perspectiva frente a alguna cuestión, ¿no? Yo opino eso, pues igual, o sea, tampoco es que uno va a borrar todo lo que pasó, porque sí, claro, es imposible, y además hay cosas bonitas, y que eso es lo que hay que rescatar más que todo, el aprendizaje. Sí, qué bonito. También a mí siempre me inquieta, pero me inquieta para bien, pensar que la música que nos acompañó a muchos de mis contemporáneos fue la música de los 90, que era una cosa muy bonita, que en ese momento de pronto la música tenía otra posición en la cultura, en la sociedad, no sé, en la interacción, en este asunto de pasarse. El otro día hablábamos con Alejo de cómo era pasarse los cassettes entre amigos, ¿no? El ir a grabar una canción. O sea, eran unos rituales también muy bonitos que uno evoca a veces con algunas canciones, ¿no? Yo quisiera ahora que hagamos un ejercicio, pues que es que confrontemos dos cosas, Alejo. Uno, la pregunta desesperante, que es ya muy propia del estilo alejiano, y pues que posteriormente la aplaquemos. Sí, que la aplaquemos, que escuchemos algo de música ya para despedir pues este programa. Así que a mí me gustaría pues dar algunos agradecimientos antes de escuchar la pregunta desesperante de Alejo, y escuchamos finalmente algo de música. Entonces pues quería agradecerle a Diego Chamorro, que está en la producción técnica de Charlas de Buseta, Arbey Enríquez en la dirección de Radio Universidad de Nariño. Hoy estuvieron con ustedes Juan Carlos, Diego, Alejo y David. Pues el próximo miércoles volveremos a encontrarnos a las 6 en punto. Por ahora pues los dejo con la pregunta desesperante de Alejandro Domínguez. Bueno, para cerrar, para despedirme y para evitar que me sigan abucheando, porque ya me he ganado un par de abucheos en la calle, voy a hacer la pregunta incómoda. Dime, colombiano, ¿estás listo para pagar el IVA, duela a quien le duela?